Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Raíces Reggae 2015 se realizará el próximo 20 de agosto a las 17 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Actuarán los grupos Dan Maguel de Brasil, Monkey Roots, Natural Reggae Raíz y Bongo Station en Quito, Ja Army de Ibarra y Cami Bles de Ambato. Internacionales. Santo Domingo. La sexta edición del Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil se realizará del 17 al 29 de noviembre próximo en varias provincias de la República Dominicana. Participarán compañías de Colombia, Chile, España, México, Puerto Rico y de varias regiones del país anfitrión. Se interpretarán obras inéditas que presentan la cultura y tradiciones de cada país, entre ellos El Baúl de la Fantasía de Colombia, Teatro Engranaje de Chile, Engrata Teatro y Los Claveles Teatro de España, entre otras. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.